Atento, atenta, el Adri, corresponsal popular para Radio Grito. Estamos en el dispensario de las Rabonas, hoy miércoles 28 de junio, con el colectivo Ni Una Menos. Tenemos cuatro participantes. Les vamos a pedir que se presenten y que nos cuenten la actividad que van a hacer en el dispensario. Hola, sí, soy Natalia Ramallo. Además de llamarse Ni Una Menos, es Vivas Nos Queremos. Una parte positiva del nombre, ¿no? Bueno, yo soy Lili Kotz, de Vivas Nos Queremos también. Y bueno, nos llegó el día de estar acá en Las Rabonas. Perfecto. Hola, soy Ivana Durivo y bueno, ansiosa y nerviosa también por esta presentación aquí en Las Rabonas. Hola, soy Carolina León, pertenezco a Vivas Nos Queremos. Y bueno, acá participando y tratando de hacer que el tema de la violencia se empiece a tomar y a hablar en todos lados. Perfecto. ¿Alguna de las cuatro quiere contar cómo va a ser el evento de hoy? Sí, bueno. Bueno, nos invitaron acá la gente del dispensario, la doctora Andrea Aguiar, para, bueno, comenzar con lo que estábamos ya planeando desde el año pasado, que era, ¿no?, un poco de intervenir en los lugares públicos, en los lugares donde llega la gente de los pueblos. Y lo que queremos hacer hoy es un pequeño psicodrama en el cual vamos a estar nosotras protagonizándolo y a través de él tirar algunas consignas así disparadoras de debate y de reflexión. ¿Eso se está realizando en otros comunas o municipios a la vez o van a tener en forma alternativa? No sabemos que se esté haciendo en otras comunas. Lo que sí sabemos y en lo que estamos participando esta semana es en diferentes escuelas secundarias y primarias, por un pedido de gobierno provincial que así intempestivamente, le decimos nosotros, han bajado, ¿no?, la orden de que tienen que hacer una jornada de reflexión, participación sobre violencia de género, ¿no? Quiero esto como un poco reforzar esto de que en realidad no tendría que ser algo emergente, sino que tendría que ser algo que sea en ciclos y durante todo el año, ¿no? Porque el problema no es de un solo día, sino que es cultural. Entonces lleva tiempo concientizar y reflexionar, ¿no?, sobre el tema. Bueno, la espera con las chicas de Ni Una Menos es empezar a ocupar estos espacios que tenemos, ¿sí?, de la salud, para poder empezar a sensibilizarnos y ver esto que está pasando. Todos saben que hoy en día tenemos una actualidad con respecto a la violencia de género importante, ¿no? ¿Saben todos? Bueno. Así que quizás muchos los tomamos por sorpresa. Había gente invitada también a participar y a venir. Así que bueno, bienvenidos. Es un placer que estén las chicas acá. Y vamos a empezar con el taller. Sí, empezamos. Bueno, la doctora Andrea, aquí el dispensario de las Rabonas, está presentando la actividad que se va a hacer aquí en el dispensario. También está Luisa. Es enfermera encargada de la turno tarde del dispensario Las Rabonas. También estuvo presente en la actividad. Y bueno, estaría bueno que también nos cuente qué sintió ella. Sí, estuvo buena porque ahí se notó más la presencia del papá. Como de generación en generación se va transmitiendo eso. Y en general en estos pueblos chicos como que se nota eso más. Quizás en la ciudad ya como que prevalecen más la mamá y el papá. Acá no, como que se veía que mandaba ver el padre y se fueron quedando así. Claro. Uh-huh. Estaría bueno que se realicen más actividades de este tipo en los dispensarios y escuelas de aquí de la Traslasierra, ¿no? Sí, hay mucha. En el colegio el otro día les vinieron a decir que si podían ir a dar una charla porque había mucha violencia entre los niños. Se fue a dar una charla y estaría bueno también que esto se diera en el colegio. Bueno, vos aquí como enfermera de esta institución, ¿tenés referencias, violencia de género? ¿Las chicas vienen a contar algo acá? Y en general no, o sea, no hay prevención, ¿no? Ya vienen cuando ya vienen con la violencia en sí, ¿no? Estaría bueno dar estos talleres para que haya prevención. En los niños se ve mucho ahora eso. O sea, en el secundario y en el primario también. Uh-huh. Bueno, estamos también con Jimena, que también participó de la actividad aquí en el Dispensario Las Ramonas. Queremos saber que nos cuente qué sintió. Me gustó mucho la actividad porque es algo que sucede entre las familias, compañeros, amigos, y mucho, ahora está pasando mucho en el colegio. Y está bueno, a mí me gusta y me gusta participar de esto, yo ya lo he vivido también, he participado en el colegio cuando he ido. Y me gusta porque te abre la cabeza y te hace recapacitar lo que estás haciendo y si estás haciendo algo mal o simplemente una palabra mal que digas es simplemente violencia verbal. Y está mal tanto en la familia como en los amigos. ¿Qué sentiste con el psicodrama que hicieron las chicas? Estuvo bueno porque me hizo capacitar mucho. Yo también por ahí le he tratado mal a mi mamá y me ha abierto la cabeza y sé lo que es ahora. Es feo que te pase eso. Bueno, estamos con Sabrina, ella participó aquí en la actividad El Dispensario de las Rabonas. Vamos a preguntarle un poco qué le pareció la actividad. Bueno, la actividad me pareció bastante interesante, ya que mucha gente acá en el lugar no se encarga de transmitir este mensaje. Las chicas fueron muy claras y concisas con lo que nos quisieron dar y estuvo muy bueno. Espero que se siga haciendo y más que todo porque la gente del pueblo no lo sabe y no está bien consciente de lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué sentiste vos con el psicodrama que se vivió recién? Estuvo bastante ilustrado porque mucha gente lo está viviendo, desde el lugar del agredido en realidad, sino personas que lo ven y lo viven y no hacen nada para cambiarlo, como la violencia que se vive en las casas y hacia la mujer más que todo. Me parece excelente que se hagan estos movimientos y espero que se siga haciendo. Bueno, acaba de terminar la actividad aquí en el dispensario y estamos con Ivana, que es una de las cuatro participantes y organizadora del evento. Queremos preguntarle qué sintió hoy aquí con lo que pasó. Sí, muy bueno. Hola. Bueno, muy bueno, porque la gente participó. Si bien la representación fue muy breve, pero evidentemente que llegó porque las chicas que dieron las conclusiones fue muy importante. Bueno, esta cosa, ¿no?, del género y esta cosa bien establecida, bien patriarcal de esta sociedad, ¿no?, donde era la representación de un padre que no estaba en la escena, pero la influencia tanto de la madre como de las hijas era muy notoria, de un hombre presente en todo momento, física y no estando tampoco, ¿no? Tal cual. Entonces, las chicas, las conclusiones que llevaron, algunas de recordar que ellas ya se han vivido o saben de algún caso y que, bueno, y que está presente en nuestra sociedad. Y la idea, ¿cuál es? Que no solo que hayan participado, sino que quieren no solo participar, sino quieren más información. Y bueno, y como objetivo final, el de decir que hay un grupo de mujeres que está presente en esta problemática y donde van a encontrar un número de teléfono, donde hay un acompañamiento entre cualquier urgencia, ya sea personal, como que se sepa de alguien que necesita ayuda, que no se dice, pero yo como amiga, yo como vecina puedo ir a la policía donde se me van a tomar todas las declaraciones sin que yo tenga que dar mis datos personales y decir, esta persona está sufriendo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Y también decirles que no somos cuatro personas nada más las que estamos, que hay un grupo muy grande con profesionales, asistentes sociales, psicólogos. Hay psicólogos que están trabajando en el hospital y que a donde van las personas que lo necesitan y bueno, y son socorridas. Y agradecer a la radio El Grito por estar presente, porque siempre lo está, siempre, así que siempre. Estamos muy, muy agradecidas. Bueno, contentas. Bueno. Gracias, Ivana. Gracias a ustedes por traer actividad a las Rabonas. Bueno.